Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codel Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3. ¿Quién les habla, Rosy? Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. A nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Es un saludo muy grande para nuestros amigos, colegas, compañeros, trabajadores que hacen programas similares al nuestro, como en Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, La Chispa, Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo para nuestros mentores. En Radio Independencia, un saludo muy grande a Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya. A Cristian Caratosolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto en La Voz del Obrero, Radio Única 101.3. Y en Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, a nuestros queridos compañeros Norberto Filippo y Roberto Cartes, Metro Delegados del Sindicato del Subte. Bueno, y siempre con novedad, ¿no? Sí. Aunque sí. Hoy vamos a retomar dos temas que, dos y tres temas en lo posible, de los que ya hemos tratado en programas anteriores. Uno es que la lucha de los trabajadores choferes de colectivos de Córdoba sigue en pie. Ha habido algún desenlace con algunas medidas de ilegalidad de parte de las patronales y el mismo gobierno provincial y municipal. Y del sindicato. Y por supuesto con la complicidad nefasta de la UTA Nacional y la intervención no elegida por nadie que maneja la seccional Córdoba. También ha habido novedades en el Chaco luego de la terrible terrible noticia que dimos la semana pasada de cuatro operarios que mueren al ingresar a una cámara séptica. También ha habido consecuencias y represalias que ha tomado el gobierno provincial junto con los directivos de la empresa, que es un ente antártico, ¿no? Y otro tema también interesante para seguir es el tema de PepsiCo y la situación en que están hoy día los trabajadores. ¿Por qué nombramos estos casos, no? Porque, o sea, son los tres, para mí a hoy serían los tres casos emblemáticos de cómo este sistema viola sus propias leyes, ¿no? De cómo hoy prácticamente toda la burguesía, las grandes empresas y no tan grandes, están haciendo un abuso de no cumplir las leyes, ¿no? El caso de despidos que se producen por anuncios que se hacen en cartelitos pegados en los portones de ingreso a una fábrica. Exacto. Aparte de PepsiCo, se está repitiendo en otras empresas, como una modalidad que está tomando las patronales y la burguesía local para hacer frente a las situaciones conflictivas que puedan generar los anuncios y los despidos de los anuncios de despido de trabajadores, ¿no? O sea, después vamos a nombrar un par de casos que están ahí que, bueno, que también se han resuelto por parte de la patronal de la misma manera. Y bueno, y cómo este gobierno propatronal, este gobierno que administra perfectamente los intereses y los negocios de las grandes empresas monopólicas, también hace caso omiso, digamos, de los reclamos y bueno, y da respuesta con este tipo de situaciones. Cuando no es represión, es violando lisa y llanamente las leyes que ellos mismos hacen para su propio beneficio, ¿no? Exacto. O sea que hoy en día está quedando claro que hay un embate frontal hacia la clase trabajadora y el pueblo por parte de la burguesía, muy bien llevada a cabo por este gobierno, ¿no? Y bueno, y no avizoramos alternativas porque todo lo demás es discurso, ¿no? O sea, en la práctica, en lo concreto, en la calle, donde se ven los pingos, como dice como se dice el dicho popular, en el ruedo se ven los pingos, los que enfrentan, los que salen a enfrentar, digamos, todas estas medidas, es la clase trabajadora y el pueblo que acompaña, con algunas honrosas excepciones de algunas organizaciones gremiales. Pero la mayoría de las organizaciones gremiales hoy en este país están a favor de las patronales, están negociando nuestro futuro como trabajadores, y también tanto que denuncian y reniegan, también están negociando con el gobierno la entrega de este país a manos del gran capital financiero monopólico internacional. No nos olvidemos de esta famosa reforma laboral que se vio frenada un poco por las manifestaciones de apoyo que tuvieron los trabajadores de PepsiCo, pero que está todavía en la agenda del gobierno hacer esta modificación a las leyes laborales. Y sí, porque el objetivo de ellos es bajar el costo, según ellos, el costo empresa, que únicamente lo limitan al costo laboral, ¿no? Claro. Al costo del salario. Entonces, el capitalismo hoy, para mantener alta la tasa de ganancia, tiene que achicar la masa salarial al costa de lo que sea. Un método es la inflación. Otro método, bueno, son justamente estos convenios en baja que se están firmando, estos intentos de reescribir los convenios colectivos, por supuesto, sí. Sacando viejas conquistas y, bueno, según ellos, adaptándolo a los tiempos modernos. Otra cosa de las que se habla es aumentar la edad jubilatoria. La verdad que eso es un chiste, porque en la mayoría de las empresas una persona con 40, 50 años ya es descartada del, claro, mercado laboral. Y esta gente pretende estirar la edad jubilatoria. Claro. Entonces es un absurdo. O sea, ¿basado en qué? La tasa de, digamos, de supervivencia del ser humano hoy se ha estirado. Entonces una persona, según ellos, según esa estadística, para una persona con 65 años todavía tiene capacidad de trabajo y activa, ¿eh? Pero eso por un lado, pero por otro lado las empresas con 40, con 50 años ya sos un viejo mañoso que no te quieren y o te despiden. Están pasando casos donde se está despidiendo gente, bueno, lo decían la semana pasada, con muchos años de antigüedad, 20, 25 años de antigüedad, nos comentaban los compañeros de PepsiCo con los que charlamos, y sin embargo se los deja en la calle. O sea, sin importar difícil que después le resulta a estos compañeros conseguir trabajo, porque siempre las empresas están tomando gente joven. Por supuesto. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad que nos pinta este país hoy. Pero por otro lado, por suerte, está, como nosotros siempre decimos, nuestra clase, nuestro pueblo, que empieza

yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y ayer hablábamos sobre PepsiCo. Se realizó una multitudinaria manifestación en Buenos Aires que tuvo repercusión también en otras provincias. La verdad que fue multitudinaria. Las fotos que mostraban era de varias miles de personas que estaban apoyando a los trabajadores. Y el reclamo también va por esta serie de despidos que se están dando en distintas empresas. Sí, o sea, nosotros decimos que hay un embate frontal de parte del gobierno de los CIOs, o sea, el gobierno que representa a las patronales y a los monopolios en nuestro país, hacia la clase obrera. Principalmente porque el objetivo es... el achicamiento de la masa salarial, lo decíamos recién, sí. y para eso no tiene empacho en nada, ¿no? O sea, ni siquiera violar sus propias leyes. Recién decíamos de lo cruel y que es que ya ni siquiera un telegrama o una carta documento te llega a tu domicilio notificándote del despido, sino que ni siquiera gastan en eso. Y se arregla con un listado pegado en los portones de ingreso de la fábrica, ¿no? Exacto. Nosotros comentábamos el miércoles pasado de una empresa de maderas de Neuquén que también les había puesto un cartelito en la entrada que la mitad de los trabajadores eran 90 y algo los trabajadores. Uh-huh. La mitad estaban despedidos y la mitad quedaban suspendidos. Suspendido hasta nuevo aviso. También se manifestaron en los portones, pero bueno, después con una orden judicial los mandaron a sacar. Después no hemos sabido más qué ha pasado con los compañeros. Y en otra empresa que tomó la misma forma es en Atanoro de Río Tercero, Córdoba. Uh-huh. También los trabajadores en el turno de las 4 de la mañana se encuentran, llegan a la empresa, que es una empresa de química, y se encuentran con un listado de 24 despedidos que no podían ingresar a la planta. De esta manera, bueno, se manifiestan los empleados en el ingreso de la planta. Y desde el gremio esperan la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba para encontrar alguna instancia de negociación o diálogo. uno la única persona que se hace presente no tenía representatividad, nadie del gobierno se hizo presente ni del Ministerio de Trabajo. Así que bueno, esta persona al encontrarse con esta situación dijo que iba a hacer lo posible para buscar una solución. La cuestión es que los compañeros se estaban manifestando y estaban buscando una respuesta. Bueno, nos acaban de avisar que ya estamos en comunicación con uno de los trabajadores de PepsiCo. Luis, buenas noches. Te habla Rosy del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Acá estamos bien, en la lucha. Bueno, Luis, contanos, vos sos parte de los delegados de ahí de PepsiCo. Sí, mi nombre es Luis Medina, soy delegado de la comisión interna de la multinacional PepsiCo de la planta Florida. Bien. Bueno, ayer veíamos algunas fotografías y veíamos algunas noticias de la gran manifestación que hubo en apoyo a todos los trabajadores. Contanos un poquito qué pasó y contanos cómo van a seguir. Bueno, sí, como habíamos contado, hubo ayer, el día sábado pasado, en el Hotel Bauen, en Capital Federal, se resolvió a través de un plenario, una jornada nacional de lucha para el día de ayer, con diferentes organizaciones sociales, políticas y sociales que nos vienen acompañando desde el primer día. Ajá. El acto central se hizo una marcha desde el Obelisco, sí, hasta el Congreso de la Nación, donde hubo un escenario y hubo diferentes intervenciones. Una marcha multitudinaria de alrededor de 25.000 personas de diferentes sectores, porque más allá de los 600 despidos de la multinacional PepsiCo, se planteó también la cuestión de que hay cientos de miles de despidos en todo el país y el gobierno viene avanzando sobre los derechos de los trabajadores, sobre los convenios colectivos, sobre la ley de contratos de trabajo, claro, y los burócratas sindicales no se ponen al frente de esta lucha. Nosotros arrancamos el conflicto de nuestra fábrica por más de 600 despidos, por nuestra familia, nuestros hijos, y hoy por hoy nos toca estar en la escena al frente de esta lucha, donde muchos trabajadores de diferentes sectores a nivel nacional se sienten identificados y sienten una gran simpatía por la pelea que estamos dando. Porque el plantel de nuestra fábrica, el 70% está compuesto por compañeras mujeres, claro, que están dando una pelea emblemática, y bueno, ya que los dirigentes sindicales, los burócratas sindicales están más preocupados por coquetear para las próximas elecciones legislativas, a nosotros como trabajadores de base nos toca ponernos al frente de la lucha y recibir la simpatía de gran parte de la sociedad. Por eso se dio esa marcha multitudinaria en el día de ayer, y también teniendo en cuenta la brutal represión que sufrimos, sí, hace días, sí, en la puerta de la fábrica por la policía bonaerense de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde las compañeras y compañeros y los mismos vecinos del barrio fueron brutalmente reprimidos porque estamos reclamando nuestro puesto de trabajo. Claro. Primero nos cerraron la puerta en la cara, nos dejaron sin trabajo. Cuando se querían llevar los equipos de producción, decidimos ocupar la fábrica pacíficamente para que no se los lleven. Y después viene la gobernadora, nos manda a la policía bonaerense, donde a las compañeras y compañeros nos reprimen brutalmente. Y nada, seguimos dando ahora la pelea desde las calles. Ayer, después de esa marcha multitudinaria que te comentaba, sí, resolvió la asamblea poner una carpa en el centro neurálgico político del país, que es al frente del Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que estamos, se vienen las elecciones legislativas y por donde pasa todo el arco político, para que los políticos también se pronuncien a favor o en contra de los trabajadores y de los cientos de miles de despidos que hay en todo el país, que se acerquen a la carpa. Ya no tienen excusa, porque antes a la fábrica fueron algunos, no fueron todos, entonces estamos ahí al frente del Congreso para que se pronuncien a favor o en contra de los cientos de miles de despidos que hay en todo el país. Con los trabajadores de PepsiCo al frente. Y ¿no? decime... Seguimos dando con esta lucha de forma con la moral bien alta, porque sabemos que lo que planteamos nosotros no estamos equivocados. Nuestra fábrica nos dejó en la calle, teniendo en cuenta que no tiene crisis, que no está en quiebra, que es una multinacional que factura millones de pesos por año. Nosotros consideramos que lo que quiere hacer es disciplinar a los trabajadores, nos quiere barrer con nosotros. La planta está en un lugar estratégico, en Florida, Vicente López, Buenos Aires, a metros de la autopista Panamericana y a metros de la autopista General Paz, un lugar estratégico para el mercado. Y bueno, creemos que quiere barrer con todos nosotros y tomar gente tercerizada, precarizada, para avasallar los derechos de los trabajadores y optimizar su ganancia, ¿no? Claro, para bajar costos. ¿Y el sindicato sigue en la misma postura? ¿Daer sigue mirando para otro lado? Sí, Daer desde hace un tiempo ya nos dio la espalda a los trabajadores. En un plenario del sindicato nos dijo que teníamos que agarrar la indemnización. Ajá. Y en ese momento no apareció más, ni claro. Él ni lo que lo sigue, ¿no? Entonces estamos dando esta pelea, nosotros consideramos que la estamos dando contra varios frentes. Luis, contra la burocracia sindical de Rodolfo Dar, que aparte de ser el secretario general del gremio de la industria de la alimentación, que es el que nos nuclea a nosotros, es el secretario de industria de la CGT, del triunvirato de la CGT, es el hermano de Héctor Dar, que es parte del triunvirato de la CGT. Sí. Y también un detalle que no es menor, fue secretario general de la CGT en la década de los 90, cuando junto con Carlos Menem barrió y dejó cientos de miles de trabajadores en la calle en aquellos momentos con las privatizaciones. Uh-huh. Así que tiene una gran experiencia en cuanto a traicionar a los trabajadores, ¿no? Claro, claro. Luis, ¿qué tal? Enrique te habla. También había, se conoció un fallo judicial donde se intimaba a la empresa PepsiCo a reincorporar a todo el personal despedido. ¿Qué hay de ese tema? Sí, dos horas después de la brutal represión que sufrimos, nos llega la información que un juzgado laboral falló a favor de un grupo de trabajadores de PepsiCo, donde plantearon inmediata reincorporación. Hace dos días estos trabajadores se acercaron a la planta junto con unos abogados que nos patrocinan y un escribano, donde constataron que no los dejaron entrar, que le prohibieron el ingreso. Así que nada, desde ese momento a través de los medios denunciamos esta situación y le planteamos a la ministra Patricia Bullrich, porque a nosotros Patricia Bullrich salió a decir que nos desalojaron porque había una orden judicial y que había que acatar la ley. En ese marco fuimos desalojados de la fábrica en el momento que la estábamos ocupando pacíficamente. Claro. Donde incluso que había golpeado. Peligro de contaminación. Decía. No, yo lo planteé en algún momento. En todo caso, hubo contaminación, porque mientras nosotros estuvimos, la planta estaba parada. Claro. O sea, y si estaba contaminando, era un delito federal. En todo caso, tenía que haber intervenido un juzgado federal. Claro. Entonces, bueno, en ese marco, ayer yo denunciaba a través de los medios también esta situación, porque ya que Patricia Urres a nosotros, a los trabajadores, nos reprimió porque estábamos ocupando la fábrica, yo hacía una pregunta si ella iba a mandar a reprimir a los gerentes de PepsiCo por no acatar la orden de la justicia laboral argentina. Iba a reprimir a la multinacional, a los gerentes, ¿no? Bueno, nosotros recién cuando iniciamos el programa hablábamos un poco de estas cosas, ¿no? De cómo la burguesía en este país ni siquiera respeta sus propias leyes. Yo creo que esto, y poníamos el caso de PepsiCo como un ejemplo, y yo creo que acá un poco lo ratificás, ¿no? O sea, como vos decías, los fallos judiciales, según a quien le convenga, se aplican y se hacen cumplir, aunque sea con la fuerza, como les pasó a usted. Ahora, este otro fallo judicial está cuestionado y no es acatado y nadie aplica la fuerza de la ley o de la represión para que se reincorpore a los trabajadores. Claro. Sí, desde la primera audiencia nos fuimos al ministerio, el Ministerio de Trabajo se mostró funcional a la multinacional, porque en principio dejó correr el preventivo de crisis que presentó en forma fraudulenta la empresa, porque nosotros desde el primer momento denunciamos que, primero, de preventivo no tenía nada porque lo presentó un día antes del cierre de la fábrica, y de crisis tampoco porque ya le digo que es la multinacional PepsiCo que factura millones de pesos por año y que hasta el mismo día del cierre estuvo funcionando. Claro. Nosotros en todo momento le exigimos al Ministerio de Trabajo que mande una delegación a la fábrica para que haga una inspección y corrobore lo que nosotros le decíamos, que abran los libros contables la multinacional para que se pueda hacer una evaluación. Y nunca accedieron. Quisimos tratar de tener una entrevista con Jorge Triaca, el referente del Ministerio de Trabajo, siempre nos atendieron funcionarios de segunda línea. y la multinacional PepsiCo en este caso se toma todas esas atribuciones de pasar, de pisotear los derechos laborales, la constitución nacional, porque están las condiciones dadas para hacerlo, porque los burócratas sindicales no están a la altura de las circunstancias y porque el Ministerio de Trabajo del gobierno de Macri es funcionar a la multinacional en este caso. Claro, exactamente. Ahora, Luis, es evidente que hay un embate feroz contra el pueblo y la clase trabajadora principalmente. ¿Cómo enfrentamos esto, Luis? Mira, nosotros lo venimos enfrentando con mucha hidalguía y con la moral bien alta, porque como verás, ayer tuvimos un apoyo multitudinario de un sector multisectorial, venimos teniendo la simpatía de gran parte de la sociedad, así que nosotros en estos momentos, en principio salimos a dar una pelea por nuestra familia, nuestros hijos, y hoy nos toca tener la bandera de cientos de miles de despidos del pueblo argentino que sí, se está quedando sin su sustento para su familia y sus hijos. En ese marco colocamos una carpa en la plaza de los dos congresos en Capital Federal y llegan trabajadores, estudiantes, familias, que teniendo en cuenta que ahora estamos en vacaciones de invierno acá en Buenos Aires, claro, se acercan familias enteras a saludarnos, a hacernos llegar su celeridad, a su salud, a compartir un mate con nosotros. Así que en ese marco nosotros estamos dando una pelea con la moral bien alta y sabemos que vamos por el buen camino. Nosotros somos laburantes, somos obreros, que todas las quincenas nos ganamos nuestro pesito para garantizar nuestro sustento, y en ese marco estamos dando la pelea nosotros con la moral y bien alta y los principios y los valores como tiene que ser, porque sabemos que no estamos equivocados con lo que planteamos, ¿no? Claro. Para nada. Y Luis, bueno, sería importante ir viendo, incluso a partir de esta realidad que vos contás y que es la de los cientos de miles de trabajadores que han sido hoy despedidos sin justificación en muchos casos, con los que quedan activos, ¿no? Es importante ir gestando, qué sé yo, una corriente, algo que junte, que aglutine, que incluso que podamos enfrentar a las burocracias estas, porque ellos tienen el aparato, los patrones tienen las leyes, tienen el gobierno, o sea, tienen el Estado a su favor. Los trabajadores que tenemos, esto mismo que vos decís, la hidalguía, la dignidad de decir vamos a morir peleando, pero a su vez también hay una gran dispersión, ¿no?, de todas estas luchas que son muchas y que de alguna manera están cruzadas por los mismos motivos, ¿no?, de desocupaciones, o sea, despidos sin justificación, achatamiento de los convenios colectivos o arreglos paritarios en baja, precarización laboral con contratos basura peores que los que hemos tenido en la década del 80, 90. Entonces, ¿hay alguna luz como para decir, bueno, empezamos a juntar cabeza, nos juntamos con aquel, con aquel, con aquella otra orga, con aquella comisión interna, con aquellos delegados que son polenta, y empezamos a generar algo distinto, algo que dé confianza al resto de los trabajadores? Mira, la intención de la carpa que pusimos ayer con los compañeros en la plaza de los dos congresos, uno de los principales argumentos es este: generar un lugar de referencia donde los trabajadoras y trabajadores de los diferentes sectores se puedan acercar para empezar a coordinar y para organizarnos, para tratar de pararle la mano al gobierno de Macri y para hacer una alternativa diferente a las burocracias sindicales, ¿no?, que todo el tiempo se muestran funcionales a las patronales. Sí, sí. ¿Qué pueden saber esos tipos que están al frente de los sindicatos desde hace más de 30 años, que viven en country, que piensan, razonan y ganan como empresarios? ¿Qué pueden saber de lo que dejaron de ser trabajadores esa gente? Entonces no saben las verdaderas necesidades. Entonces, en ese marco nosotros colocamos esta carpa y estamos dispuestos a recibir todo el mundo que se quiera organizar, que quiera coordinar y que nos quiera dar una mano. De hecho, ya vienen pasando diferentes personalidades por la carpa, estamos trabajando con nosotros particularmente con un fondo de lucha para que no nos quiebren con el hambre y la necesidad. Bueno, decinos para que la gente pueda colaborar con el fondo de lucha. Bueno, nosotros tenemos en la red social de Facebook una fanpage que se llama Trabajadores de PepsiCo en Lucha, Bien. Donde a partir de hoy, todos los días, a las 20 horas, transmitimos en vivo desde la carpa que está en la Plaza Los Dos Congresos, todas las actividades que venimos desarrollando durante todo el día, quién se acercó, quién estuvo charlando con nosotros, de los diferentes sectores, donde también hay un número de cuenta para que nos puedan ayudar, un número de cuenta bancaria para que nos puedan ayudar todo aquel que quiera colaborar, para que, bien, ya le digo, para con el fondo de lucha. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, estamos haciendo un trabajo muy importante en ese sentido para nuestra familia y nuestros hijos, ¿no? Bien. Nosotros, bueno, te preguntábamos de cómo seguía la organización, porque estamos al tanto de que en otros lugares los trabajadores están buscando esos caminos de organización a través de movimientos sindicales revolucionarios, a través de movimientos sindicales diferentes, autoconvocados, donde se están separando de estas burocracias rancias que lo único que hacen es entregar a los trabajadores, y están buscando caminos. Por eso te preguntábamos a ver si ustedes estaban en la idea de formar algo, de sumarse, sí, a alguno de estos movimientos. Sí, sí, mira, justamente un día antes de la marcha estuvimos viajando a Monte Grande, que queda varios kilómetros acá de donde somos nosotros, zona norte de Gran Buenos Aires. Nos estuvimos juntando, sí, con trabajadores de Correo Argentino, que se comenta, sí, que va a haber, sí, miles de despidos, sí. Sí. Para empezar a coordinar. En el día de mañana vamos a estar viajando a la ciudad de Rosario, también una delegación, para tener una entrevista ahí con trabajadores ahí de la zona. Y es necesario empezar a coordinar, que los trabajadores de base nos podamos empezar a organizar, porque ya les digo que vienen por todos, vienen por la ley de contrato de trabajo, sí, vienen por las jubilaciones, vienen por los convenios colectivos, como ya avanzaron en Vaca Muerta, así que está ahora en Brasil, se implementó una reforma laboral y todo indica que acá quieren hacer algo parecido. Entonces tenemos la necesidad de organizarnos los trabajadores para tratar de poner la mano a este gobierno y para que no sigan avasallando los derechos de los trabajadores. Exactamente. No dejarlos seguir gobernando como están gobernando. Claro. Es una de las ideas. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar en contacto con vos. Bueno, muchas gracias. Esperemos mandarle un saludo a toda, sí, la mesa y a toda su audiencia ahí de la provincia de Mendoza. Nada, un fuerte abrazo desde acá de Gran Buenos Aires, zona norte, y de las familias, de todas mis compañeras y compañeros. Muchas gracias por la difusión que le están dando a nuestra problemática. Bueno, muchas gracias a ustedes, y fuerza, y bueno, y a seguir luchando, nuestro aporte con la comunicación y lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias, un fuerte abrazo. Chao, compañero, mucha suerte. Chao, chao. Chao, gracias. Estuvimos en comunicación con Luis Medina, de la Comisión Interna de PepsiCo. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y qué bien, ¿no? Este chico que hablaba con nosotros, yo le digo chico, tiene voz de muchacho joven. Chico este, joven. ¿Será que uno es medio viejo, ¿verdad? Entonces todos son chicos. Pero nos planteaba algo que nos reafirmaba desde su posición de clase de obrero, lo que nosotros estábamos planteando, ¿no? Cómo la burguesía atropella a la clase obrera en función de justamente aumentar sus ganancias, cómo una multinacional como PepsiCo toma esta medida. Claro. La prensa burguesa se encarga de decir que justamente estas cosas pasan donde se instalan comisiones internas que están influenciadas o compuestas por elementos de izquierda que terminan generando estas situaciones, pero acá la situación no la generó la lucha de los compañeros, sino que la generó la empresa, la decisión de la empresa, claro. De sacarse de encima algunos problemas, porque al principio se decía que esa producción se iba a derivar a otra planta y nunca fue, ¿no? Y hoy queda a las claras que un poco la intención, que es lo que denuncian los compañeros, es que la intención es cesantear a que mucha gente se va a dar por su cuenta, mucha gente con mucha antigüedad. También se había dicho que muchos habían negociado su retiro, su despido. Eso es lo que dicen. Por supuesto también está un grupo muy importante que decidió luchar para mantener su fuente de trabajo. Pero bueno, de esta manera se sacan de encima a muchos compañeros o compañeras, porque recordemos que ahí la mayoría son mujeres, que llevan muchos años de antigüedad, que pueden llegar a ser conflictivas porque ya conocen y manejan sus derechos y están organizados y se autoprotegen más allá de la tradición del sindicato, que queda a las claras, ¿no? Por lo que dice el compañero. Y que le da también la posibilidad a la empresa, como decía el compañero, de contratar gente, claro, con estos contratos basura, con estas becas, con estas pasantías, o simplemente con estos contratos temporarios donde se les paga un monto miserable. Exacto. Y se les exige la cooperación, la participación y el cumplimiento de todas las tareas que se les dan. Claro, o sea, justamente, un poco, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es la finalidad de eso? Es achicar el costo, claro, el costo empresa, el costo salarial, achatar el salario en general, achatar la masa salarial y obtener más rentabilidad y más ganancia. Esa es la finalidad. Bueno, eso es lo que queda manifiesto en todas estas situaciones que se están generando desde hace tiempo acá en nuestro país, ¿no? O sea, nosotros insistimos con que está bien, la voluntad de pelear está, la iniciativa de ellos de poner una carpa, de que sea un centro donde la gente pueda acercarse, adherir, proponer. Nosotros esto lo relacionamos con todas estas experiencias que se están dando, aparte de este tipo de experiencias que son más mediáticas, más públicas, donde hay encuentros de trabajadores y lo que vos le comentabas, ¿no? La, sí, intención que hay de ir gestando desde muy abajo una unidad distinta, una unidad comprometida con un, exacto, proceso distinto. Bueno, y otro de los conflictos que ahora estamos en comunicación, que es un conflicto no resuelto todavía, es el de los choferes de Córdoba. Y estamos en comunicación con Sonia Beas, que es delegada de Metro Trolebuses de Córdoba. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de acá de Radio Cuyum de Mendoza. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo han continuado las cosas? Supimos que hoy tenían una radio abierta ahí en la carpa que tienen armada, donde están todas las compañeras despedidas y los compañeros despedidos. Sí, así es, tal cual. Ahí hoy fue un festival organizado, una radio abierta con músicos. Sí. La verdad que han venido en solidaridad a brindar el apoyo a las compañeras que están en esta carpa, luchando para recuperar su puesto de trabajo, puestos de trabajo, que vale aclarar que han sido tomados ilegítimamente. Exacto. Son decisiones políticas nada más que las mantienen en esta situación. De prepo, Sonia. Bueno, comentame, porque a mí me llegó un mensaje que decía que no habían retomado a los trabajadores despedidos, a ninguno. ¿Eso no, es cierto? No, justamente acá en Córdoba, luego de la huelga, las patronales no respetan la conciliación, el acuerdo que estaba firmado por todas las partes y el ministro de Trabajo. Sí. Y dejan a más de 160 familias en la calle. Bueno, a partir de ahí, la UTA, que está intervenida aquí en Córdoba, toma sí. protagonismo, porque ellos dicen, les dicen que los van a reincorporar, o mejor dicho, que van a luchar por la reincorporación, pero que la consigna era que se apartaran de los cuerpos de delegados de las Exacto. distintas empresas, y que bueno, que eso iba a ser de la única forma que lo iban a tratar de salvar, digamos, de recuperar esta fuente de trabajo. Las condiciones eran que se separaran de los delegados, que no participaran en ningún tipo de grupos, de WhatsApp, de Ajá. Facebook, en nada que los organice nuevamente para Claro. salir a luchar, sino que pacientemente esperen, y tan pacientemente que fueron pasando de cuarto intermedio a cuarto intermedio hasta que llegó el fin de la conciliación. Y como si eso no fuese poco, la UTA pidió voluntariamente otra vez más, yo creo que son 15 días más de conciliación. Sí, sí. Entonces, bueno, en medio de todo eso, los utilizaron extorsionándolos para que además juntaran firmas y llevaran a compañeros activos a una asamblea extraordinaria que se realizó el último viernes sí. para pedir el desafuero de los delegados. Exacto. Y bueno, en todo este tiempo hicieron todas esas cosas, menos organizar un plan de lucha claro. para que la gente recupere su trabajo. Claro, exacto. Así que en medio de toda esta maniobra hubo un grupo de compañeras de trolebuses, específicamente son 5 las que se han apartado de la UTA y han decidido luchar por su fuente de trabajo independientemente, montando una carpa aquí en el municipio. Y Bien. Algunas de ellas están realizando ayuno, esperando, bueno, que sean reincorporadas, que tengan una audiencia, que alguien quiera tratar. De todos modos, te cuento que llevamos, creo que son 5 días hoy, que, a ver, son 6 días hoy. Sí. Y que hasta hoy no hay ningún tipo de llamado, nadie que, de la parte de la intendencia, del poder concedente, que haya demostrado que tiene algún interés en solucionar este conflicto, claro, ¿no? O sea, como que ellos le han dado por... ¿qué tal, Sonia? Disculpa, Enrique te habla. Mira, en esa asamblea donde se pide el desafuero de los delegados, que fue minoritaria, ¿no? O sea, porque es supuestamente una asamblea para pedir eso, tiene que ser representativa y por lo menos tener una participación mayoritaria de afiliados. Está establecido, ¿no?, cómo tiene que ser, las partes claro. que tienen que tener para que sea valedera. Y también algo que está fuera de lo que está reglamentado es que se deberían haber hecho en las empresas claro. y se hicieron en el gremio. Claro. No convocaron en tiempo y forma. Está establecido que tienen que convocar con por lo menos con 5 días antes, tienen que avisarnos a los delegados para que podamos asistir y establecer nuestra legítima defensa, y nada de eso sucedió. De hecho, los delegados de trolebuses como los de AUCOR, ese mismo día 14 nos convocamos en un punto aquí de nuestra ciudad, muy cerca del gremio, y empezamos a marchar, y la verdad que lo único que recibimos fueron amenazas para que no avanzáramos más, porque si avanzábamos, bueno, estaban, digamos, amenazándonos con todo tipo de agravios, y entonces, bueno, decidimos no avanzar, pero en definitiva, si queríamos ir y participar y establecer nuestra legítima defensa, hubiese sido imposible también, porque claro. no nos dejaban. Sí, sí, bueno, entonces, todo fue hecho de una forma ilegal y extorsiva, y bueno, todo eso lo estamos denunciando, impugnando, rechazando por las vías legales. No obstante, la UTA ya nos ha comunicado que no somos más delegados por el porque bueno, porque así lo decidieron, lo decide la UTA. Claro. Este, bueno, ahora también vos me decís, bueno, un grupo está haciendo el ayuno ahí, como medida. También los delegados, algunos puede ser que legalmente, según ellos, ya no son delegados, pero el común del compañero trabajador o chofer, que se expresa a favor de los compañeros, se tiene alguna intención de colaborar organizadamente en resistir esta situación. Sí, hay expresiones, pero también le tienen mucho miedo los compañeros, porque no solo aquí, sobre todo en trolebuses, yo ya no sé si hablé con ustedes, pero bueno, lo hemos publicado por todos los medios, ha venido un ataque feroz a los trabajadores de trolebuses. Los trabajadores de trolebuses somos el 6% total de la masa de trabajadores del transporte en Córdoba, solamente el 6%. Y sin embargo, en trolebuses nos han despedido el 40% de las trabajadoras. Claro. Son 67 compañeras operadoras, que se llaman acá las conductoras, que no pueden volver a trabajar. Y si lo comparamos con otras empresas, por ejemplo, ERSA tiene 1.500 trabajadores y a ellos solamente le han despedido el 3% o el 2% de personas. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, se puede ver este ataque feroz que tenemos en trolebuses, porque bueno, somos los que de primer momento empezamos a denunciar el desvío de los subsidios que acá Córdoba llegaron en el año pasado, más de 7.000 millones de pesos. Claro. Para los empresarios, que no viene ni en condiciones de trabajo ni tampoco en servicio para los usuarios. Claro. Entonces, exacto, sin duda que todo eso, destapar esa olla de negociado y repetir las palabras del ministro de Trabajo, Omar Sereno, que es el mismo el que dice que el transporte está manejado por mafias asociadas al Estado, bueno, sin duda que eso tiene una respuesta, y es justamente esta respuesta ejemplificadora para toda la clase trabajadora. Bien. Que no se meta, que no destape este tipo de mafias, y bueno, y que no reclame, por supuesto, ¿no? Claro. Sonia, un poco lo que nos está contando, recién hablábamos con un compañero de PepsiCo y un poco el panorama es prácticamente el mismo, ¿no? O sea, cómo las burocracias sindicales traicionan a los trabajadores poniéndose en la vereda enfrente, junto con las patronales, y el poder político haciendo vista gorda, ¿no? El ministerio también son partes claro, de todas esas empresas, claro, tienen acciones, son dueños, entonces claro, no hay claro, que desconocer eso. Claro. Exactamente. O sea que un poco estamos los trabajadores, como vos decís, o sea, vos planteás el caso de los trabajadores ahí de trolebuses, que bueno, pero sí, de alguna manera estos son, como vos decís, ellos intentan ejemplificar con estos casos un disciplinamiento para la clase. Yo creo que esto nos está pasando a todos los trabajadores en todo el país, ¿no? O sea, y cómo las mismas patronales, los mismos gobiernos hacen caso omiso a sus propias leyes, porque esto que vos estás diciendo, las patronales, incluso donde hay un poder estatal, hay el concedente, que es el municipio, uh-huh, no acatan la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es exclusiva para los trabajadores, no para las empresas, claro, en este caso. No, para las empresas. A los trabajadores nos mandan la policía, la infantería, claro, toda la represión, y sin embargo los empresarios, si no acatan algo, bueno, no importa, no hay una multa, no hay nada, ¿no? Claro. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar, cuando dicen, o mencionabas recién esto de que ellos no cumplen con las leyes, con las ordenanzas. Sí. Y sí, también es parte de eso, porque, por ejemplo, acá, hoy por ahí el debate es que los trabajadores de UTA dejamos 9 días a los vecinos o a los usuarios sin el transporte. Y sin embargo, yo les tengo que explicar que no fuimos los trabajadores de UTA, que fueron los empresarios y el poder, claro, concedente. Claro. Porque los empresarios, en el momento en que recibieron un, el pliego de licitación con los corredores para explotar, en ese momento, en el mismo pliego, dice que ellos debían tener un plan de contingencia para prestar un servicio de emergencia en el caso de que los trabajadores hiciéramos una huelga. Claro. Y sin embargo, recién el octavo y el noveno día prestaron un servicio de contingencia. Durante los 7 primeros días no les importó a los empresarios y al municipio, porque esto lo tengo que decir, ni siquiera porque prestaran un servicio o también porque vinieran a tratar de solucionar, a tener una mesa de diálogo con los trabajadores. Entonces de ninguna manera me importó solucionar esto, y no fuimos los trabajadores, fueron ellos. Sí, sí, lo que ellos buscaron fue agudizar el conflicto para enfrentar la necesidad, a la opinión pública en contra de los trabajadores y no de la empresa. Sí, igual que esa intención que hubo de elección para todos los trabajadores, que a partir de ahora no intentan reclamar nada. Exacto. Indudablemente. Bueno, pero yo creo que se sigue peleando, ¿no? O sea, sí se sigue peleando. Acá está la llama prendida y vemos cómo en todo el país pasa lo mismo. Exacto. Sonia, y yo escuchaba un audio de la asamblea que hicieron ahí en la carpa, donde hablaban de una multigremial o de una multisectorial que estaba dando apoyos. ¿Están otros trabajadores solidarizándose con ustedes? Sí, hay muchos trabajadores y tenemos compañeros de un comité contra los despidos y las suspensiones, donde están compañeros de Volkswagen, sí, de Mata, de la UOM, docentes, municipales, bueno, ahí hay de todos los gremios. Sí. Y por otro lado también está la multisectorial, que es la de la CGT, la CTA, que también están acompañando. Ajá, bueno. Sonia, otra cosita más, como para darle difusión, si alguien quiere colaborar con ustedes, porque supongo que deben estar creando algún fondo de huelga como para ayudar a estos trabajadores que han quedado cesanteados. ¿Tienen alguna línea a través del Facebook, alguna cuenta, algo? Mira, ahora justamente están trabajando en eso las compañeras, porque quieren abrir una cuenta. No lo han hecho todavía, pero están, yo calculo que no va a pasar de mañana, ya que abran una cuenta y acá, bueno, se pasa la caja, la gente viene. Exacto. Hay firmas también que se están juntando, y está en camino esto de abrir la cuenta también bancaria para que puedan hacer alguna aporte. Claro, exacto. Bueno, sí. Nuestro aporte, nuestra ayuda inmediata es, bueno, darle difusión, en cuanto nosotros tengamos el dato, darle difusión también, porque tenemos contacto con otros compañeros de otras provincias que, bueno, que pueden llegar ahí a aportar en forma directa, porque, bueno, somos todos trabajadores y estamos luchando contra este avance de la burguesía, ¿no? Así es, tal cual. Así que, bueno. Bueno, yo cuando tenga ese dato se los paso, igual que sí, me dijeron, Sonia, que por online se podría firmar también. Y claro, bueno, sería importantísimo que firmen. Sí, sí. Para la reincorporación de los compañeros. Así que, bueno, yo también me comprometo en pasarles ese dato apenas los tenga. Bien, bien, Sonia. Bueno, un abrazo grande, suerte, aguante en la lucha. Bueno, y nuestro aporte desde acá, estamos un poquito lejos, pero lo mismo, estamos muy cerca ahí, siempre al lado de los trabajadores. Sonia. Se siente eso. Muchas gracias. Bueno, Sonia, un saludo muy grande. Mucha suerte, bueno, compañera. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, gracias, chao, chao. Estuvimos en comunicación con Sonia Beas, delegada de Trolebuses de Córdoba. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la

los equipos adecuados para ese trabajo se intoxican con los gases, se desvanecen y fallecen. Sí. Hubo una movilización, hubo un reclamo bastante importante en el Chaco. Los compañeros de la empresa de aguas en asamblea, bueno, resolvieron hacer medidas de fuerza y manifestaciones exigiendo las condiciones laborales para que esto nunca más vuelva a pasar. Y bueno, y hubo represalias desde parte de la empresa. Claro, tengamos en cuenta cómo se maneja, ¿no? Estas cosas en esto. O sea, nosotros por ahí nos vamos enterando de cómo es la relación que existe laboral ahí en la empresa, ¿no? Porque hay mucho personal terciarizado. Exacto. Y otros que directamente están, digamos, vía los acuerdos sociales y políticos que tiene el gobierno con algunas organizaciones territoriales, ofrece la posibilidad de sumar trabajadores a través de esas organizaciones, ¿no? Al día siguiente de las muertes de los compañeros, como bien decía Rosy, se hicieron asambleas en los distintos galpones, donde prácticamente, más allá del asueto que se había, mejor dicho, el duelo que se había declarado desde el gobierno provincial, se generó una movilización muy importante de los propios trabajadores hacia el galpón principal de la empresa, y bueno, y desde ahí hasta el ministerio que tiene relación esta empresa, ¿no? Donde se movilizaron más de 500, o sea, más de 500 compañeros, sí, de se movilizaron para manifestar su repudio a la situación y para exigir, entre otras cosas, el pase a planta inmediata de los todos compañeros terciarizados, precarizados, las mejores condiciones de trabajo que ya se vienen reclamando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, esto provocó un gran revuelo, digamos, ¿no? Porque prácticamente el centro cívico de resistencia se vio paralizado por esta movilización importante de trabajadores, y eso fue al día siguiente de las muertes, ¿no? Después, como medida, porque se siguió con la movilización en los distintos galpones con asamblea y tomando algunas resoluciones los trabajadores, como medida de parte del gobierno ante este reclamo, ¿qué hace? Decide suspender a todos los contratados. En algunos casos, bueno, en algunos galpones hasta 400 trabajadores contratados fueron suspendidos hasta nuevo aviso, con la promesa de que en 10 días vuelvan al trabajo y con la promesa de que van a ser pasados todos a planta. Cuando el día anterior, cuando se movilizó decían que no estaban en condiciones de pasar a todo el personal a planta, ¿no? Claro. O sea, acá se ve claramente una maniobra política, y te digo por qué. Porque en el Chaco, este fin de semana, hay elecciones provinciales. Ah, claro. Entonces, tenían que apaciguar las aguas, desmovilizar a todo el movimiento de masa que estaba, porque, como te decía, muchos compañeros de la empresa, terciarizados ahí, mejor dicho, o contratados directos, jornalizados que le llaman, son por convenios que tienen el gobierno con algunas organizaciones territoriales que ponen gente a trabajar, claro, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones estaban movilizando más allá de la propia organización de los trabajadores, la organización independiente con la que hablábamos la semana pasada con Mirta, que ellos fueron los principales motores de esta asamblea y los principales motores de esta movilización, porque justamente los sindicatos brillan por su ausencia, ¿no? Claro. Esperemos, veamos, reclamemos, está presentado el reclamo desde el sindicato, pero a la hora de los bifes no hay nada. Claro. Entonces fueron estas organizaciones las que movilizaron, es más, hoy también hubo una movilización a pesar de las cesantías, donde también se vuelve a insistir con el pase a planta y liberar a los compañeros para que vuelvan al trabajo. O sea, esas son las medidas que toma este gobierno provincial del Chaco, que nosotros decimos es prácticamente una muestra de su debilidad, ¿no? Como en función, y aparte de su hipocresía, ¿no? Porque como en función de no ensuciar el acto electoral para que no se les complique este fin de semana, hacen estas promesas, mandan a todo el mundo a la casa. Claro. No está garantizado que les vayan a cumplir después. Y por supuesto que para no, nada. Porque si hasta hoy no han cumplido y el día anterior decían que era imposible pasar a toda la planta, ¿cómo es posible que de un día para el otro sí sea posible, pero después de 10 días que vamos a estar pensando qué, cómo? Y mientras tanto son las elecciones y todo tranquilo, ¿no? Bueno, es algo que se repite, como decíamos en los bloques anteriores. La connivencia de los sindicatos con las empresas, la connivencia también del gobierno con las empresas para facilitarle esta opresión que hacen sobre los trabajadores y este adoctrinamiento que quieren para que los trabajadores produzcan más con menores costos, claro, laborales. Porque de última son eso. Sí, sí, y bueno, y por otro lado desmovilizar, ¿no? Porque con esta medida, 10 días en sus casas los compañeros, sí. Es una manera de desmovilizar, dispersar el reclamo, dispersar la bronca, ¿no? Mientras tanto, ellos hacen su jueguito electoralista para el fin de semana. Pero acá hubo 4 muertes evitables, sí. las de la semana pasada, y también hubo otras muertes a principio de año que también eran evitables, ¿no? Exacto. Y cuántas otras más que pueden ser evitables a partir de tener en cuenta al ser humano con la provisión adecuada de herramientas y equipo para que puedan hacer esos trabajos riesgosos a los que están condenados hoy a hacerlo así como llegan de su casa, ¿no? Claro, sí, ¿ah? Sí, sí. Con su propia ropa. Veíamos fotografías de estaban descalzos, con una remera y un pantalón corto, mojados los que habían tenido que meterse a sacar a los compañeros, porque los compañeros quedaron los 4 dentro del pozo séptico desvanecidos y bueno, que fallecieron por la inhalación de los gases y por intoxicación. Veíamos a uno de los sobrevivientes que estaba embarrado, sucio, pero con esa ropa, no tenía máscara, claro. No tenía botas, no tenía guantes, sí, sí, sí. No tenía un mameluco impermeable, nada, nada, absolutamente nada. Así se trabaja en esa empresa, ¿no? Y esos son los riesgos a los que están expuestos todos estos compañeros. Claro. Entonces, bueno, esto es un poco, lamentablemente estábamos tratando de comunicarnos con la gente con que habíamos hablado la semana pasada, pero bueno, medio imposible. ¿Se acuerdan? Bueno, la semana pasada también por ahí se escuchaba, por ahí se perdía un poco la comunicación. Pero bueno, lo importante acá es que hay una firme decisión de seguir con los reclamos. No sería descabellado pensar que más allá de la desmovilización, por otro lado estará actuando digamos, la patronal, que es el gobierno de la provincia del Chaco, sobre toda esta gente, como se intentó hacer, o como se hizo, mejor dicho, con los choferes en Córdoba, ¿no? Que se los llevaron a todos los despedidos, a un camping aislado, y se le estuvo dando manija con que no tenían que escuchar a sus propios delegados, que la situación de ellos se había agravado justamente por el accionar irresponsable de estos delegados, cuando lo que está mostrando es que había toda una intencionalidad de agravar el conflicto para generar todos estos despidos, y bueno, y por un lado allanar camino a este concepto de achatamiento salarial y aumento de la productividad en distintos sectores, ¿no? Bien. Bueno, y acá en Chaco un poco también se está viviendo esto, ¿no? Lamentablemente con las consecuencias de vida de trabajadores, ¿no? O sea, mientras, como decíamos, el propio gobierno, las mismas empresas desoyen o desobedecen las leyes, el cuerpo y los muertos lo sigue poniendo la clase trabajadora. Bueno, eso es lo que más o menos tenemos como realidad, pero por suerte nosotros siempre decimos que hay no solamente una resistencia por parte de los trabajadores, sino de importantes masas de trabajadores en este país que estamos buscando una alternativa, ¿no? En esa alternativa están nuestros encuentros que se están realizando para la constitución de un movimiento sindical revolucionario. Y aprovecho para invitar acá en Mendoza a los que nos puedan estar escuchando y estén interesados en participar en este tipo de organización. Este sábado nos vamos a juntar y la chispa va a estar porque, bueno, fue parte y participó de un encuentro, del primer encuentro nacional que se hizo en Villa Constitución el día 3 de junio pasado. Y bueno, y estamos trabajando acá en Mendoza para hacer un encuentro regional. La invitación es para este sábado, 22 es este sábado, a las 17 horas en Maipú lo vamos a hacer, porque ahí invitan los trabajadores vitivinícolas, amigos, en Padre Vázquez 433 de Maipú. Bien. Ahí nos vamos a encontrar en la casa de una gente amiga, trabajadores de distintas expresiones, de distintos rubros, va a haber vitivinícola, hay compañeros estatales, va a haber compañeros de la construcción, van a haber algunos compañeros que están en asambleas barriales, y bueno, y todo aquel que esté escuchando y quiera participar sanamente con la idea de ir formando una corriente sindical revolucionaria con una concepción de organización independiente de los patrones, de los partidos políticos y del gobierno, están invitados a sumar experiencia y bueno, y para ir gestando esta red necesaria para ir fortaleciéndonos como clase y dar un enfrentamiento hacia las burocracias, hacia la legalidad burguesa, que ni siquiera respeta a la misma burguesía, contra las patronales que hoy están buscando, a partir de mayor explotación y mayor sacrificio de la clase, mejores ganancias para ellos. Bien, en Padre Vázquez 443 de Maipú. De Maipú. Ahí vamos a estar el sábado a partir de las 17 horas. Bueno, y hoy recordamos la desaparición de un querido revolucionario, uno de los más importantes revolucionarios de la Argentina, de Roby Santucho. Sí, Mario Roberto Santucho, un día como hoy. Un día como hoy. Junto a sus compañeros Benito Urteaga, Ana María Villarreal, bueno, y otros compañeros que estaban preparándose para un encuentro muy importante en el año 1977, después del golpe militar, del feroz golpe militar, bueno, fueron de alguna manera ubicados por la represión y hubo un enfrentamiento donde caen heridos y muertos algunos, Y bueno, y desde entonces están desaparecidos. Pero más allá de ese hecho puntual, ¿no? Nosotros recordamos en Mario Roberto Santucho a un líder, a un dirigente revolucionario, consecuente con su época y que dejó un legado muy importante, ¿no? Para todos aquellos que alguna vez tuvimos oportunidad de estar cerca o de continuar con su pensamiento, ¿no? Que es la concepción de la lucha por el poder, ¿no? Exacto. Que es muy distinto al concepto que hoy se tiene o que se tenía también en esa época de participar en una corriente electoral y disputar en elecciones escaños, bancas, algún concejal, ¿no? Sino que la cuestión de poder, que es una cuestión de que el poder se construye, el poder dual. Roby Santucho escribió y nos dejó como legado un libro muy importante que es Poder Burgués y Poder Revolucionario, donde de alguna manera va mostrando cómo para poder llegar, en un proceso revolucionario, a la toma del poder, es muy necesario la constitución y la creación de los organismos de poder local y en el ejercicio del poder dual, ¿no? Que estas son las bases, digamos, fundamentales, que bueno, que hoy se ve expresado eso, hoy tiene tanta vigencia como en aquel entonces se ve expresado en la autoconvocatoria de las masas y del pueblo, en las organizaciones en asamblea, ¿no? Y en el ejercicio de la democracia directa, y la asamblea como herramienta, porque es la nueva institucionalidad que podemos ir generando como clase, el pueblo, para un nuevo tipo de organización social, ¿no? Recién hablábamos con los compañeros de PepsiCo, de Troles, en cómo la burguesía niega hasta sus propias leyes, o viola sus propias leyes, imponiendo solamente las obligaciones a la clase obrera, y no solamente las obligaciones de respetar esas leyes, sino que a su vez viene la represión para obligar a respetar esas leyes, y a la burguesía se directamente las ignora, y no hay poder de represión sobre ello. Entonces esto queda a las claras y muestra cómo el Estado burgués es un Estado de clase, es un Estado de clase que se impone sobre la clase explotada, y sus leyes son justamente para ellos, ¿no? Ellos las pueden cumplir cuando les conviene o las pueden negar cuando no les conviene. Exacto. Entonces, ese es el legado que nosotros tenemos históricamente de Mario Roberto Santucho y aquel buró revolucionario que también cayó junto con él y que fueron ejemplo de la lucha revolucionaria en la década del 70 y que bueno, y que hoy tiene tanta vigencia como en ese momento. Como en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, y acá una gente amiga, bueno, los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores nos han hecho llegar una gacetilla donde, por ejemplo, dice Santucho, hoy no lo vamos a leer todo, pero sí lo principal, dice Santucho hoy dice, hablar hoy de Santucho es no dejar gobernar a este gobierno, es trabajar por la unidad de nuestro pueblo de abajo hacia arriba en la concepción de poder popular, sostener el principio de la movilización permanente de las masas, impulsar la herramienta política sindical revolucionaria que sirva de aglutinadora del enorme potencial existente entre los trabajadores cansados y asqueados de las traiciones de todo el aparato burocrático empresarial del sistema, profundizar las políticas revolucionarias en cada fábrica, barrio, escuela, facultad, etcétera, profundizar las organizaciones políticas en todos los niveles que expresen claramente las aspiraciones por la lucha del poder, respetar la experiencia viva de nuestro pueblo que va realizando y desde allí avanzar en las metodologías revolucionarias cuyo rasgo fundamental es la democracia directa. Bueno, bien. Es un poco también lo que hemos estado hablando con los compañeros que les hicimos las entrevistas. Va por ese camino, ¿no? esa organización que hablábamos con el compañero de PepsiCo de ver la salida, esa organización que hay en los trabajadores de SAMET del Chaco, que están armando su propia organización sindical, apartándose de estos sindicatos traidores, en las asambleas, la participación, el tipo de participación con una participación directa, ¿sí?, de tomar decisiones en asamblea, y esas son las decisiones que después se respetan. Bueno, esto es parte de los puntos que nos acercaron los compañeros, que bueno, que es posible, que se está haciendo y que se va a seguir haciendo. Claro, bueno, y este es el mejor legado y el mejor recuerdo para estos revolucionarios de la década del 70, ¿no? Destacando a Mario Roberto Santucho en el día de hoy, ¿no? 19 de julio. Bien. Insistimos con esto porque nosotros está más que claro y demostrado que acá la lucha es política, ¿no? Y es clase contra clase. Hay un embate feroz de parte de la burguesía y su gobierno y sus gobiernos hacia la clase trabajadora, y bueno, y la respuesta tiene que ser exactamente tan feroz en lo político como la que ellas nos están planteando. Por eso nosotros insistimos que uno de los principales objetivos hoy es no dejarlos gobernar. Exacto. Insistimos con este tema porque no dejarlos gobernar, que ellos gobiernen, es para que cada día nos vaya peor a los trabajadores. Entonces, no hay que dejarlos gobernar, no hay que dejarlos avanzar sobre las conquistas históricas de la clase obrera, sobre los convenios colectivos de trabajo, y que esta flexibilización laboral, que de hecho ya están imponiendo, la tenemos que enfrentar con resistencia y lucha y organización colectiva, ¿no? O sea, por eso es tan importante la idea de ir conformando un movimiento sindical revolucionario amplio, que abarque todo el país, y bueno, y en eso están muchas organizaciones y muchos grupos, incluidos nosotros, que también estamos apostando a esta herramienta. Bueno, la verdad que bueno, y todo esto, todo es posible, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Bueno, hasta el próximo miércoles, que tengan un lindo día del amigo para todos los amigos y compañeros trabajadores. Y bueno, estaremos en contacto siempre y siempre al lado del trabajador, como nosotros decimos. Bueno, hasta el próximo miércoles, y ya saben, el sábado, Padre Vázquez 443 de Maipú, a los que estén dispuestos a conformar esta herramienta o a colaborar o a escuchar o ir a ver de qué se trata, los esperamos. Exacto. Chau, hasta el miércoles. Chau, chau.